Una vez que salen de la situación de explotación, las víctimas de trata de personas tienen derecho a recibir información sobre sus derechos en un idioma que entiendan. Además, deben ser oídas durante todo el eventual proceso judicial. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? Las personas que fueron víctimas de trata tienen derecho a la privacidad, asistencia, protección y alojamiento. Campaña Abre Puertas contra la explotación sexual comercial infantil. Informate www.abrepuertas.inesip.org. Proyecto financiado por la Unión Europea. Y en esta emisión del programa del Defensor del Pueblo de la Nación venimos dándole espacio y ocupándonos de todo lo concerniente al sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad vamos a hablar con un integrante del Ministerio Público de la Defensa, me refiero al doctor Marcos Ezequiel Filardi, que es tutor público oficial de la Defensoría General de la Nación de niños, niñas y adolescentes refugiados y peticionantes de refugio. Doctor Filardi, un gusto tenerlo en este programa y le pedimos una primera aproximación a lo que sería su tarea o la tarea que usted encara allí, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. La Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación fue creada en el año 2007 por la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, precisamente para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes refugiados y peticionantes de refugio. Se trata de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que llegan al país solos, sea porque no tienen familia o porque su familia quedó en su país de origen, y que le solicitan a las autoridades argentinas ser reconocidos como refugiados. Ajá. Para tener una valoración, aunque más no sea aproximada, ¿estamos hablando de muchos casos, de pocos casos? No, estamos hablando de relativamente pocos casos. Los primeros casos que ha recibido Argentina se dieron en el año 2001, con tres niños que han llegado en estas circunstancias. Y el fenómeno empieza a incrementarse a partir, sobre todo, del año 2006, donde se registran 15 chicos, ya a partir del 2007, 47, y más o menos es un promedio entre 35 y 50 chicos al año que Argentina está recibiendo. Ajá. Ahora, la pregunta subsiguiente sería, ¿en qué condiciones está el país y de qué medios dispones? ¿Cuál es qué es lo que la ley establece y qué es lo que la factibilidad también permite? Bueno, desde la creación de la comisión, lo que hace el programa nuestro es asumir la tutela, la representación legal y el acompañamiento de los niños. Ajá. Nosotros tenemos, imaginémonos que en este momento ingresa al país un niño de 16 años de Guinea Conakry y que se acerca a la Secretaría de la CONARE, de la Comisión Nacional para los Refugiados, solicitando ser reconocido como refugiado. A partir de ese momento ellos nos van a llamar por teléfono, dando aviso de la presencia del niño, e inmediatamente ya va a salir a su encuentro un integrante de nuestro equipo interdisciplinario de acompañantes, que está integrado por un psicólogo, un trabajador social y un antropólogo, que se convierten en una especie de hermano mayor, de referente niño en el país, y lo va acompañando en todo lo que haga su integración. Uh-huh. Entonces, asumimos la representación legal en ese expediente administrativo, tendiente a determinar si el niño va a ser reconocido como refugiado o no, la asistencia legal integral en cualquier asunto que el niño pueda necesitar, y al mismo tiempo el acompañamiento. La idea del acompañante es que, como referente de niño, sirva de puente entre el niño y las autoridades argentinas, y ante cada intervención siempre esté presente, actuando no solo como intérprete de idioma, porque los chicos hablan sobre todo inglés o francés u otros idiomas como bangla, twi, entre otros, sino también como mediador cultural, como puente cultural entre las autoridades argentinas y el niño. Debe ser una tarea compleja por todo lo que usted va describiendo, más la situación emocional que se plantea. Debe, insisto, ser una tarea muy muy compleja. Y la pregunta que surge es, ¿nunca reaparece o en el menor el deseo de volver a su lugar de origen o aparecen sus familiares en la Argentina reclamando por él? ¿Cómo se soluciona eso? No, desde el año 2007 hasta la fecha hemos recibido aproximadamente unos 280 niños. Ajá. De estos 280 niños, solo dos han decidido, no ya siendo niños, sino ya habiendo arribado a la mayoría de edad, voluntariamente regresar a su país de origen. El resto ha optado por quedarse en Argentina y una vez que son reconocidos como refugiados, ya luego solicitan la ciudadanía argentina, la obtienen y ya se quedan en Argentina como ciudadanos argentinos. Claro. Doctor Filardi, una pregunta que es casi elemental y de principio ante este tipo de situaciones. En la vida cotidiana, en la cuestión de todos los días, ¿dónde están estos chicos? ¿Dónde viven? ¿Dónde se educan? Bueno, la gran mayoría de los chicos llegan sobre todo de países africanos, lo que se llama el Golfo de Guinea, Senegal hacia el sur, Senegal, Guinea Conakry, Costa Marfil, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Camerún, Nigeria. Y llegan como polizones en barcos, después de entre 13 y 15 días de un viaje bastante agotador en barco, donde solamente consumen lo que ellos llaman gari, que es una harina de mandioca, la que mezclan con agua y con azúcar, y que de esa manera sobrellevan el viaje en esas condiciones. Y por supuesto hablan inglés, francés o, como le contaba antes, otros idiomas, ¿no? Twi, bangla, hindi. Uh-huh. Y lo primero que se empieza a trabajar es con las clases de español. Actualmente tenemos un acuerdo de trabajo con el Instituto de Lenguas Vivas, donde los chicos que todavía no dominan el español concurren, dependiendo del nivel, 2, 3 o 4 veces por semana para las clases de español. Una vez que afianzan el español, se articula con la escuela formal, dependiendo del nivel educativo del chico, para que pueda retomar sus estudios, sean primarios, secundarios o hasta, en algunos casos, universitarios. Y por otro lado, hablamos siempre de jóvenes, no hemos recibido chicos más jóvenes de 15 años, con estrategias de supervivencia bastante desarrolladas. Imagínense que cruzar el océano en esas condiciones para buscar asilo en otro país revela toda una pulsión de vida y unas ganas de salir adelante importantes, con lo cual nosotros lo que hacemos es acompañar esa estrategia del joven. Y en este sentido, todos los jóvenes bajo nuestra tutela no están institucionalizados, tampoco están residiendo en hogares de la ciudad, sino que alquilan una habitación en una pensión con fondos anteriormente del ACNUR y actualmente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, por cada niño menor de 18 años, entre 16 y 18 años que ingresa, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da un subsidio con fines del pago del alojamiento de una habitación en una pensión familiar, y al mismo tiempo le da un dinero para comprar comida. Uh-huh. Y en los articuladores de toda la asistencia que se le brinda al niño, por supuesto somos nosotros con el equipo de acompañantes. Entonces, en el día a día del niño, el niño va a las clases de español o a la escuela formal. Si surge algún tema de salud, los chicos no tienen más que llamar por teléfono a la comisión y nosotros los acompañamos al centro de salud comunitaria número 11, donde tenemos un sistema de turnos al efecto y donde también el acompañante actúa como intérprete y como mediador cultural. Y después, bueno, se va trabajando en la integración laboral, en derivaciones para poder confeccionar el currículum vitae, pero por supuesto eso a medida que van afianzando el aprendizaje del español. Claro. Doctor Filardi, tutor público de la Defensoría General de la Nación, muchísimas gracias por el aporte que nos ha hecho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Si vas a migrar a Argentina o lo hiciste hace poco, no confíes en quien te ofrezca pasar la frontera. Solo se puede ingresar al país por lugares autorizados y haciendo personalmente los trámites migratorios, siempre. Siempre. Si te ofrecen empleo en el extranjero, te dan un adelanto o te pagan los gastos del transporte, informate, podés ser víctima de la trata de personas. Ten en cuenta que la trata puede comenzar con la captación y el traslado de personas mediante promesas de trabajo u otros engaños. Se trata de personas. Campaña Abre Puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Informate www.abrepuertas.inesip.org. Proyecto financiado por la Unión Europea. Amplían las zonas de asesoramiento de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, con el propósito de mantener contacto con los ciudadanos de distintos puntos de la provincia rionegrina. Asesores de la Defensoría del Pueblo visitan diferentes localidades de la región sur. Así como lo hace el defensor Gustavo Casas en distintas ciudades de la provincia, los asesores de la institución van a atender las inquietudes, denuncias, quejas o pedidos de asesoramiento de los rionegrinos. Los funcionarios recibirán a los vecinos de Maquinchao, Sierra Colorada, El Caín, Aguada de Guerra y Comico. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez.